Claro, tiene razón Diego Genú, hay que darle tiempo a este hombre. ¿Estás ahí, Diego? Sí, Quique, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? A ver. Porque vuelve ese discurso. Me acuerdo cuando asumió De la Rúa también había Sí, muchos amigos, no sí. tanto, que decían, hay que darle tiempo a este buen hombre. Recién comienza. Recién empieza a gobernar, déjenlo gobernar. Claro, Macri se merecería otro periodo para poder desarrollar todos sus proyectos. Claro, no le dan tiempo. Sí, lo atosigan. Apenas empieza a mostrar algo de lo que quiere hacer, ya le ponen freno, pobre hombre. Claro, así somos los argentinos. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay novedades o está todo igual? Se puede decir que está todo bastante igual, pero en una deriva para mí cada vez más preocupante para el gobierno en principio y para el país también, ¿no? Sí. Como que acelera el desgaste del gobierno Sí. y la batalla, creo yo, del gobierno contra la realidad, ¿no? El gobierno se quedó a mitad de camino. Sí. No pudo ni hacer el ajuste como quisiera, aunque hizo un ajuste Sí, grande y sí. obviamente nuestros salarios cada vez valen menos, Sí. pero no llega a cumplir con las metas que se había fijado, las metas que le habían impuesto, las metas a las que se comprometió con el fondo. Ya conocemos, Quique, esta historia Sí. del sacrificio, ya lo vivió la Argentina muchas veces. Llegar a determinadas metas, a determinados objetivos que plantean un camino muy largo por delante que nunca se termina, ¿no? Sí, pero aparte fíjate que el Fondo Monetario Internacional representa más o menos lo mismo que este actual gobierno que tenemos, y ni siquiera este actual gobierno puede cumplir con esas metas. Sí, Es la maravilloso verdad que yo eso. lo veo Sí, es muy maravilloso. complicado en ese sentido. Sí. Y además, por un lado, obviamente, la mayor parte de la sociedad que la está pasando mal, ¿no? Con Sí. aumento de pobreza, con aumento de desempleo, con la Sí. plata que se termina el 15 de cada mes. Por un Sí. lado, eso. Ahora, por otro lado, también una batalla entre factores de poder, podríamos decir, entre Macri y los mercados, entre Macri y Ah, Wall Street, y sí. la City, y el Círculo Rojo, como se le quiera llamar. Son distintos actores de poder que todos vieron a Macri como una esperanza y ahora le dicen que se baje de la candidatura y ahora le dicen que busque ampliar la coalición de Sí, gobierno, sí. que dé alguna señal porque el problema, le dicen, es político, ¿no? Y al mismo tiempo preocupa que crezca y crezca y crezca la posibilidad de que Cristina vuelva al poder, ¿no? Claro, Entonces, esa claro. es la encrucijada, me parece, Macri, que los propios, no solo gran parte de la sociedad que ya no aguanta más a Macri, sino que los propios aliados le están diciendo, no te da la nafta. Ese Claro. me parece que es el problema más dramático que acosa a Macri. Por ahí no tanto las penurias de la sociedad, que a Macri quizá le resbalen un poco más, Sí, el otro día pero... escuché un tipito por televisión que me llamó la atención y dijo, 6 meses más de esto no podemos. Claro, Cerró exacto. ahí, como diciendo, no podemos. O adelantan las elecciones o pasa algo. Claro, me parece que esa es la discusión que está en el corazón del poder. Y cuando digo corazón de poder, no me refiero únicamente a la Casa Rosada, sino a los actores Claro. del poder real Sí. que lo están condicionando. La semana pasada tuvimos un operativo clamor de empresarios en el Hotel Alvear, Funes de Rioja, que es una de las grandes cámaras alimenticias, Sí. Eurnequian, Bulgaroni, Brito, bueno, una serie de empresarios importantes de la Argentina, Sí. planteándole a Vidal, estamos a su disposición, ¿no? Que María Eugenia Vidal se haga cargo de esta brasa caliente porque Macri no llega, le queda lejos. Y por otro lado, bueno, ahora vemos también que el Fondo Monetario Internacional está abrazado a Macri, están aliados, Sí. pero también arriesga el fondo, Ajá. porque prestó mucha guita Sí. al gobierno de Macri, le dijo no la uses para contener al dólar, y ahora el gobierno de Macri, como el dólar se va, de repente un día sube 2 pesos, Sí. la devaluación es muy furiosa, está todo muy inestable, el gobierno de Macri le dice necesito frenar al dólar con las reservas, no tengo otra Opción. forma de Claro, frenarlo, ¿no? claro, claro, claro. Entonces hay todo el tiempo Un pacto que se reescribe entre Macri y Lagarde, Macri y el fondo, Macri y Trump, dicen algunos, ¿no? O sea, no pueden tener nada que les dure más de una semana. Todo el tiempo necesitan ir cambiando, eso es lo que vemos. Ahora, Diego, esto es impericia del gobierno, es un plan a propósito del gobierno, esto pasa porque pasaría con cualquier gobierno... No, yo creo que es impericia del gobierno. Ajá. Y también impericia del fondo, ¿no? Porque este pacto se reescribió 5 o 6 veces desde, desde que se anunció. Sí, no hay muchos antecedentes de que te pongas un objetivo y a los 2 meses diga no, el objetivo es otro, de que fijes una herramienta, esto obviamente lo saben más los economistas que yo, pero uno lo ve, que incluso los ortodoxos le critican a Macri, de que nada dura nada con Macri, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el gobierno quedó a merced de los capitales especulativos, porque liberó todos los controles cuando liberó el cepo, y porque no puso ningún tipo de regulación a esos capitales, que un día llegan a comprar bonos argentinos y al otro día se van. Claro. Entonces, bueno, obviamente el macrismo te dice que querés volver al cepo. No sé si es volver al cepo, pero evidentemente... Si vos no pones ningún tipo de regulación, lo que está demostrando Macri es que te gobiernan los mercados, te gobiernan los fondos buitres, te gobiernan los bancos de inversión, te gobiernan desde afuera, digamos, ¿no? Incluso contra el fondo. Hay una pelea entre Wall Street y el fondo. Todo eso, mientras la mayor parte de la sociedad no alcanza, le digo, con su ingreso a llegar a fin de mes. Esto que decías de mandar al frente a Vidal, ¿qué es una posibilidad de Cambiemos, que se baje Macri de su candidatura, la pongan a Vidal y Vidal pierda con Cristina por goleada? Sí, o sea, porque, a Vidal le piden demasiado. Claro. Porque, claro, están pidiendo que sea a cargo de una economía que lleva un año de recesión, con todos los indicadores hacia abajo, con la inflación que no para, con una deuda, con un peso gigantesco, y claro, le piden que se haga cargo de esa brasa caliente. ¿Quién se lo pide? Y se lo piden algunos, ya te digo, los empresarios obviamente, pero algunos dentro del gobierno también. Sí, sí. Están pensando que sería mejor, porque Macri... Mató la noción de futuro, o sea, asesinó al futuro. Él decía que venía a ser el futuro. Y bueno, ya lo vemos que esto remite más bien al pasado. Entonces, ¿qué tiene Macri para ofrecer en una elección, no? Nada. Esa es la pregunta que se hacen los tipos que están en la alianza oficialista, ¿no? No la oposición. Entonces, me parece que por eso piensan en Vidal. Otros incluso dicen en Larreta. Lo que están diciendo es Macri ya no sirve más para... ir a una elección, ni siquiera contra Cristina, que se había ido con, si bien con un piso de adhesiones muy firme, pero también con una gran parte de la sociedad que la rechazaba. Cristina perdió en 2017 contra Esteban Bullrich, que era nadie. Ahora, ¿te parece que continúa ese rechazo o aflojó el rechazo a Cristina? No, para mí aflojó. Ajá, aflojó okay. Porque hay sectores, yo creo que en su momento pensaron, efectivamente, creyeron un 20% de la población, un 10% de la población, que creyeron efectivamente que con Macri no iban a perder nada y que iban a conseguir mejoras. Que esa fue un poco la promesa de campaña, ¿no? Macri pasó de un 30% que tenía en las PASO, en la Alianza Cambiemos, a llegar a un 51%. ¿Cómo se explica eso? Sí, claro. La gente que efectivamente creyó. Sí. Y ahora, viendo cómo gobierna Macri, me parece que se arma un escenario distinto y mucha gente vuelve a pensar lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Sí. Entonces creo que... No. Ahora, ¿qué crees vos que puede hacer Cristina en el gobierno en este momento? Y si gana, va a tener una situación muy complicada, ¿no? Obviamente todos los escenarios hacia adelante hablan de una devaluación fuerte. Aunque el gobierno está tratando de contener al dólar, la devaluación este año... va a ser alta, es decir, se habla del dólar obviamente a 50, se habla del dólar a 60, para fin de año, quiero decir, cuando Cristina se presente, si efectivamente se presenta, se piensa que ahí va a haber un sacudón del dólar. Si Cristina gana, probablemente haya otro. Entonces, cuando llegue, bueno, se va a encontrar con una situación, si es que gana, difícil, con una deuda que Macri deja toda la deuda, creo que ya lo habíamos hablado, sí, todo el préstamo del fondo, sí, llega hasta el 90% este año Macri. Y quedan 150 mil millones de dólares para pagar en vencimiento para el próximo presidente, ¿no? Papito. Sí. Entonces, okay, esa es la situación de fondo con la que se va a encontrar Cristina. Por supuesto, es probable que tenga un apoyo de lo que fue en su momento el Frente para la Victoria, de una mitad de la población. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil ni para Cristina ni para Macri, creo que va a ser hasta más difícil. Diego, ¿es Cristina o nadie? Y hoy por hoy sí, salvo que la baña se presente y Macri se deteriore tanto que termine quedando afuera el balotaje. Sí, pero la baña ¿a quién arrastra? Y la baña apuesta a ese peronismo no kirchnerista, por un lado, sí, en una alianza con el socialismo de Santa Fe, ajá, en una alianza con Schiaretti en Córdoba, sí, le falta obviamente una pata en la provincia de Buenos Aires, y me parece que apuesta también al votante desencantado de Cambiemos, por eso, claro, claro, no es que la baña le robe tanto a Cristina, que me parece que no va a perder votos por la baña, uh-huh, sino que la baña le está apuntando a robarle 10 puntos a Macri. A si Macri le roba esos 10 puntos, sí, que no sé si lo va a lograr, quizás es difícil, sí, si le roba esos 10 puntos se puede dar ese sueño de ese peronismo del medio de que Macri y la alianza oficialista se quede afuera. Hoy parece difícil, hoy todo indica que es Macri contra Cristina en un balotaje. Claro. Pero la apuesta de la baña es que la crisis se lo termine fagocitando tanto a Macri, ajá, que haya un 10% de votantes que digan, bueno, basta, votar a Macri, claro, es perder el voto. Sí, el sí, voto, sí, ok. Ay, papá. Bueno, incierto todavía, porque tampoco sabemos si Cristina se va a presentar. Es casi seguro, pero no lo sabemos. No lo sabemos, obviamente depende de ella, pero bueno, evidentemente las probabilidades aumentaron muchísimo, muchísimo, muchísimo desde el año pasado, sí, desde aquella derrota de la que te hablaba, hasta hoy. Incluso, bueno, las encuestas del gobierno, ¿no? La semana pasada, ¿no? Hace dos semanas apareció una encuesta del gobierno de una consultora que trabaja exclusivamente para el gobierno, que daba 39% arriba a Cristina, 39 contra 31 en un balotaje, ¿no? Ajá, ajá. Obviamente eso sin proyección de indecisos, pero digo, que la propia Casa Rosada esté recibiendo esas encuestas pone nervioso a mucha gente. Sí. Y eso obviamente también lo ve el kirchnerismo, que encarga sus propias encuestas. Y después, bueno, hay otros elementos como la hija de Cristina en Cuba, claro, que también juegan en esto, ¿no? Uh-huh. Por ahí es difícil de explicar, pero digamos, a Cristina la venían amenazando hace tiempo con que su hija iba a ir presa. Sí. Bueno, hoy la hija está a salvo en Cuba. En Cuba. Es difícil que vuelva este año electoral. Claro. Entonces, eso es leído por muchos como parte de la campaña de Cristina. Uh-huh. Proteger a su hija de la justicia, que es una justicia obviamente muy cuestionable, sí, dejarla en Cuba y hacer campaña tranquila, ¿no? O sea, son elementos que los que miran la política dicen, todo indica que Cristina, el libro obviamente que acaba de publicar, son elementos de alguien que está en campaña. Claro, pero no hay un apretar el acelerador de parte de la justicia de Cambiemos, digamos. No veo que estén acelerando los procesos. No, ahora me parece que, vos decís contra Cristina. Claro, claro. Claro, ahora me parece que también en Comodoro Pi se empieza a vislumbrar ese escenario incierto y que Macri no tiene la reelección, no solo no tiene la reelección asegurada, sino que no tiene asegurado, claro, cómo llegar. Sí, los de Comodoro Py no son boludos. Claro, son sobrevivientes, son, claro, tipos que se acomodan al gobierno de turno. Seguro. Siempre fueron funcionales a todo gobierno de turno, desde, sí, Lenin hasta el kirchnerismo, hasta hoy, sí, Macri. Entonces me parece que eso, y después el caso de Alessio, que también que terminó hiriendo, porque se demostró, o aparecieron muchísimos elementos de que esas causas obviamente están armadas, no porque no hubiera existido corrupción durante, sí, el kirchnerismo, ¿no?, sino por el hecho de que efectivamente está todo digitado, sí, con espías, sí, truchos, bueno, claro, causas, claro, truchas, sí, con fiscales truchos. Entonces, claro, pierde sí. pierde autoridad. Y después, como última cosa, te digo, como otra señal, que ahora, por ejemplo, viaja Kicillof a Washington, los fondos de inversión se reúnen con Cristina, todo eso, y con Alberto Fernández, sí, digamos, sí. todo eso te habla de que hasta el Wall Street, hasta el fondo, hasta los sectores de poder, empresarios, se empiezan a juntar otra vez con el kirchnerismo, claro. aunque puedan seguir apostando a Macri, sí. la verdad es que están negociando ya cómo sería un regreso de Cristina. Dieguito, la última, Lilita Carrió, ¿está rayada, está loca, está en pedo, tiene un plan? ¿Qué pasa con esa mina? Y yo la veo, sí, muy desbordada, ¿no? Desbordada, está en una situación incómoda porque nunca le pasó tener que hacer oficialismo. Sí. Pero ella, con lo inestable que es uno de los principales sostenes del gobierno. Imagínate cómo está el gobierno. Y lo que ella hace es apuntar mucho también adentro. Disparar contra los propios aliados de Macri. Por esto que hablábamos hace un ratito, los propios aliados que no lo terminan de bancar, ¿no? Eso es, eso es. Cada tanto escribe, más allá de lo que dijo de la Sota, digo, sí. Bueno, le generó un repudio muy alto de todo el peronismo, de gran parte de la sociedad, incluso lo complicó. Sí, pero no deja de ser una anécdota. Por eso, digo, más allá de eso, sí. que es una más de las de Carrió, sí. me parece que lo que ella trata de plantear es todo el tiempo que Macri está rodeado de alacranes, de escorpiones. Claro. Están diciendo, claro. bajate, sí. están apostando a ver si existe la posibilidad de un macrismo sin Macri, claro. de un Cambiemos sin Macri, eso para salvar es. El barco. Sí, Macri sí, en todo caso se hunda o de un paso al costado, okay. pero que la alianza, esa alianza que se fue cimentando en base al anti-kirchnerismo, algunos piensan al anti-peronismo, sí. siga en pie. Ta, que no se pierda todo ese esfuerzo, dicen otros que están cerca de Macri. Y Lilita sale a reventarlos porque está muy aferrada a Macri, a Peña, a ese núcleo duro, bueno. más, yo creo, sí, antiperonista del gobierno. Che, gracias, Diego. Te mando abrazo grandote y beso para Vicente. Un abrazo enorme, Quique. Saludos a la familia. Chau, vieja. Chau. A ver, sí. Interesante todo esto, ¿eh? Claro, porque son miradas que vamos teniendo sobre las mismas miradas anteriores. Upa. Lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.